Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa, otra semana más, y como siempre es un placer el tenerte a tu lado, el estar en tu compañía los próximos 60 minutos, donde te vamos a proponer un buen montón de novedades en discográficas, esperando que tu compañía sirva para, sobre todo, poder dar a conocer muchas de estas bandas. Trovador Urbano Radio, @gmail.com, el punto de contacto para que nos envíes tu material fonográfico, tus propuestas, tus noticias, lo que te apetezca. Una página de Facebook es Trovador Urbano, y como no, también nuestro podcast Trovador Urbano, de Trovador Urbano, mejor dicho, en asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Y hoy arrancamos con una auténtica edición de lujo desde tierras leonesas. Te hablo de Torque, el sexteto que acaban de poner en funcionamiento de Deep Between Two Souls. Una auténtica virguería del hard rock que vuelve a poner un estilo muy poco reconocido en nuestro país en lo más alto de los sonidos metaleros, de los sonidos hard rockeros en este año 2021. Como bien te digo, una auténtica delicatessen para arrancar la nueva edición del programa con este Here I Am, que es el segundo corte de esta fantástica obra que no te debes de perder, de estos leoneses que son Torque. Como siempre, gracias por la escucha. We'll be right back. Born in the 70s nos lleva hasta Asturias. Te hablo de Leather Boys, la banda de Avilés que puso en funcionamiento hace algunos meses este fantástico trabajo de Sleazy, glam, hard rock de corte muy norteamericano y que nos lleva a volver a seguir con este Flower Power, a seguirles conociendo a través, como te reitero, de este Born in the 70s. Escuchas a Leather Boys. Desde Palma de Mallorca nos llega una maravillosa obra de una banda denominada Otane, con un título largo, The Rebel Stormmakers Part 1 Blazers, donde la conjunción de ideas dan forma a una obra repleta de 6 temas vanguardistas en su concepción, pero a la vez también repleto de clasicismo. Te puedes encontrar muchas bandas dentro de esta amalgama de sonidos, desde Skid Row, la gente de Rage, por poner un ejemplo europeo, que sería la única banda un poco reseñable en esas influencias del viejo continente, y muchas bandas del espectro norteamericano que hacen, como bien te digo, ese sonido muy personal de estos Octan que nos han encantado y que queríamos proponerte a través de este Trail of Lies, que suena de una manera maravillosa, de una banda que debe estar muy alto, que debe salir fuera de nuestras fronteras y que desde luego nos da pie a escuchar buena música en el programa. Vamos a irles conociendo con este trabajo de estos mallorquines, como te reitero, que son Octan. We'll be right back. Desde Noirax nos llega este grupo madrileño que después de un montón de años vuelven a retomar la música en estudio. Te hablo de Astrobap con este trabajo que han denominado Fuego y que, como bien te digo, a través de 8 cortes se nos adentran en el post-rock grunge, en el sonido también alternativo, llegando a momentos metaleros, incluso bebiendo de las fuentes del indie. Como bien te digo, una obra interesante donde dan rienda suelta a la experimentación esta banda madrileña que son Astro Band. Vamos a escucharles por primera vez en el programa con esta obra, como bien te digo, 8 años después de su anterior trabajo, con este Todo por Hacer, que suena de esta manera, de esta banda que se afinca, que se queda para seguir conociéndoles, en este caso por primera vez en este Fuego, con esta banda que son Astro Band. Thank you. Nos venimos hasta la zona norte de Madrid para conocer las inquietudes que en la intimidad, aunque tiene su propia banda de directo, banda que además tiene casi 40 años de andadura, te hablo la banda de San Sebastián de los Reyes, Soga, y que hace poquito tiempo a través del Condenados al Olvido 7 sacaron dos temas de aquella demo del año 1986, pero como bien te digo, Agustín sigue en formato trío con su Soga y en esos momentos de tranquilidad en su casa está componiendo algunas canciones, muchos temas tiene, y nos ha hecho llegar este tema que es este resurgir con ese sabor al heavy metal antiguo, al rock clásico madrileño, y que como bien te digo te queremos proponer. Vamos a escuchar a Soga con este tema que es Resurgir. Pero cicatrizan futuro incierto, mañana por más, según sople el viento y te quiera llevar. Por mí que tú no pasas frío, este invierno tengo un chiringuito en el infierno. Si no hay que pagar con dinero, solo dejar en casa el maldito ego. A cada cual en su sitio, no vaya a ser que te pegue el bicho. Mala suerte, que potra, besos de WhatsApp, no queda otra. Por mí que tú no pasas frío, este invierno tengo un chiringuito en el infierno. Aquí no hay que pagar con dinero, solo dejar en casa el maldito ego. Aquí no hay que pagar. Emotiva es la presencia del juglar cuando te cuenta una historia. Es la gracia del soneto y el alma de cada palabra. No está tan lejano el medievo, donde las espadas y batallas crearon primeros reinos, vivieron amores sin calma. Allí convivieron dos religiones, lucharon pero también se amaron. Si no escucha al trovador, que cuenta leyendas del pasado. A pesar del tiempo transcurrido, todos somos hermanos, sentimos y hablamos, escuchamos y decidimos. Vuelve a sonar el arpa, entre bailes y hadas, el verso y la amada, un silencio en la alborada. Desde el año 2013 llevan en funcionamiento Threat Inside, esta banda alicantina que ha puesto hace poco tiempo un trabajo homónimo, un EP que denomina como ellos mismos. Una banda que trabaja el thrash, el crossover, el power metal americano y en definitiva hace una amalgama de sonidos contundentes que funcionaron muy bien a finales de los años 80 y principios de los años 80. Ellos le dan forma a través de estos cuatro cortes, del cual vamos a rescatar el primero de ellos, que es A Brand New Life, de estos alicantinos que son Threat Inside. Real vamos a rescatar las grabaciones que ponen en funcionamiento en formato CD los arqueólogos del rock Adif Records y Héroes de Culto. En este caso nos vamos hasta Barcelona, vamos a rescatar esta banda de thrash metal técnico muy en boga aquellos días en la ciudad condal. Y como te digo, estos 100 Slain pusieron en funcionamiento diversos trabajos en estudio en formato maquetero, y de estos que han denominado Anthology 1989-1991, vamos a conocerles siempre con la diferencia de ese sonido que era muy característico por la falta de medios en muchas ocasiones y que da buena cuenta de la época que te estamos hablando, de esta banda barcelonesa 100 Slain, con este Razor Love. Ahí os lo dejo. I never have it all. What a laugh, bring it along. y seguimos en tierras catalanas, en Barcelona. Seguimos después de escuchar a 100 Slain con otra banda también muy clásica, más cercanos al thrash death, y el que te habla pudo verles junto con Creator en aquel disco Renewal, esa transformación, ya ese cambio de sonido del thrash metal clásico. Y como bien te digo, a través de estos arqueólogos del rock, Gadir Records y Héroe del Culto, nos hacen llegar este 1989-1991 Thrashing Days, de estos Doomsday, que un poquito más adelante llegaron a sacar un larga duración y que prácticamente conforma el final de sus días. Una banda muy interesante que nosotros pudimos contemplar y que nos encantaba, y te vamos a proponer con este The Wars Mirror, que se encuentra en este recopilatorio que pone otra vez de nuevo en el punto de mira estos clásicos que son Doomsday. Ahí los tienes. Reborn. los mallorquines Gólgota, una banda legendaria del doom metal de nuestro país, están de enhorabuena. Les tenemos de nuevo en la carretera, en este caso regrabando cuatro de los cortes de diferentes momentos de la carrera de Gólgota, y como bien te digo, pues es un auténtico honor proponértelos aquí en el programa como un buen estandarte del sonido que registraban. En este caso vamos a ir hasta el año 2005, el corte que incluían dentro de aquel New Life, con este I Am Lost, que suena, como te digo, de una manera potente, regrabada, diferente, y que te deja buena muestra de que siguen estando muy vivos estos Gólgota. Ahí te dejo con esta fantástica formación, los reyes, sin lugar a dudas, del doom metal nacional, Gólgota. Face reality. Como siempre, muchísimas gracias por estar en tu compañía. Sin ti esto no sería posible, sobre todo porque las bandas necesitan de tu apoyo, de tu escucha, y gracias a eso seguro que muchas de ellas seguirán adelante en estos momentos difíciles. Ha estado contigo David Calderón del programa El Trovador Urbano. Como siempre, un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros y nos envíes lo que te apetezca. También una página de Facebook que es Trovador Urbano y, como no, nuestro punto de podcast que es asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Y cerramos con este enorme clásico, un tema precioso de la banda New, ya sabéis, de José Carlos Molina, que además en estos días avisa de que tiene nuevo trabajo discográfico con más de 65 años. Ahí le tienes, ahí al señor Molina. Pues eso, vamos a cerrar con este Ella, para cerrar con este broche de oro la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Hasta la próxima. ¡Ñu! Guarda de cualquier